¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde y de la isla, por supuesto? No quiero pecar de repetido, de verdad. No quiero hacerme el pesado, pero hay un tema que es preocupante. Hay un tema al que yo creo que debemos de pensar seriamente. Y ya he grabado bastante de él, pero creo que no solo no he dicho todo, sino que hay que decir mucho más. Y eso implica que un esfuerzo importante, un esfuerzo de investigar, un esfuerzo de leer y un esfuerzo por entender. Esta semana he contactado con un chico joven, un estudiante universitario, musulmán, un chico que se está haciendo bastante conocido en YouTube, en Facebook por sus vídeos, vídeos donde habla como musulmán de su visión del mundo. Vídeos donde dedica mucho tiempo a explicar todas las desinformaciones que la prensa, por desgracia, da para que la gente pues, pueda entender realmente qué es lo que no es el Islam. Por supuesto, yo, como todos, y como buen español que soy, también sufro de los mismos males que aquejan a mis compatriotas, que es formarme una opinión de algo de manera demasiado rápida y sin haber profundizado en el tema. Por eso intento mantener una posición moderada. No por nada, sino porque muchas veces me he equivocado en muchos temas y luego rectificar pues es duro. Es verdad, es duro rectificar. Y en este tema no quiero columpiarme. Sigo teniendo una opinión sobre el Islam, pero quiero entenderlo mejor. Quiero ser justo y quiero tratar al Islam como me gustaría que me trataran a mí, que tengo una posición religiosa y que tengo unas convicciones. Porque cuando la gente dice tonterías de los cristianos, cuando la gente dice tonterías de los protestantes, me siento muy mal y me da mucha rabia. Y me pongo en el lugar de un musulmán y quiero ser justo con él, como me gustaría que fueran justo conmigo. Y si eres ateo, pues seguramente también te toque las narices, o si eres agnóstico, seguramente también te toque mucho las narices que digan tonterías sobre los ateos o sobre los agnósticos. Este podcast es sobre islamofobia. Y este podcast es una forma de explicaros todo lo que estoy haciendo. Estoy leyendo el Corán. Hay una asociación que se llama Asociación Lee el Corán, que envía un ejemplar del Corán a... Bueno, creo que lo envían a gente de España. Y bueno, han tenido el detalle de enviarme un Corán. Los evangélicos hacemos eso con la Biblia. Siempre tenemos campañas para ofrecer Biblias y regalar Biblias a gente que no puede pagarlas. Realmente hoy en día todo el mundo puede pagar una Biblia, pero bueno, eso es más que nada un obsequio. ¿Por qué? Yo como cristiano tengo mucho interés en que la gente lea la Biblia y conozca de primera mano qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que decía Jesús y qué es lo que creían los discípulos de Jesús. Y supongo que los musulmanes pues también tienen la misma intención. Es más, para mí es un punto interesante que ellos regalen el Corán con la confianza de que la simple lectura del Corán va a disipar cualquier malentendido y cualquier prejuicio. Y eso honra a los musulmanes. Si ellos sospecharan de que la gente leyendo el Corán confirmara sus peores temores, dudo seriamente de que se dedicaran a regalar ejemplares del Corán. Así que, punto para los musulmanes. También quiero ser ecuánime porque no quiero ser parte de una turba de gente sedienta de sangre. No quiero encabezar a un grupo de gente que lleva antorchas y que barre con todo lo que pilla por delante. Es una mala idea. Creo que una cosa es el Islam y otra cosa es la cultura o las culturas de los países en los que está presente. Y este es un convencimiento al que estoy llegando por el estudio que estoy haciendo sobre el Islam. Creo que es injusto culpar a todos los musulmanes por el comportamiento de unos pocos. Igual que es injusto juzgar a todos los ateos por el comportamiento de unos pocos. Creo que es injusto culpar a todos los musulmanes, que creo que son más de 1.500 millones, por lo que se hace en Irán o en Arabia Saudí. Conozco, y el mismo chico este de Island Crew, él mismo ha dicho palabras duras contra los monarcas saudíes que se gastan dinerales en frivolidades, pero hacen muy poco por ayudar a sus hermanos musulmanes. Y eso honra a Islam Crew y honra a los musulmanes, que piensan como él. Creo que el Islam no es un bloque monolítico, sino una religión con muchos años, muchas personas y muchas facciones, a veces incluso con tendencias opuestas. Y quiero, de verdad, amigos, quiero ser justo. Si hay alguien que me dice, oye, ¿sabes que los cristianos protestantes son terroristas? Y yo diría, ¿qué dices? Y él me diría, sí, porque el otro día un tipo se fue a una clínica abortista en Estados Unidos y le pegó un disparo, le dio un tiro en la cabeza a un ginecólogo que practica abortos. Tú estabas en contra del aborto, ¿no? Efectivamente, no se puede culpar el comportamiento de un radical y culpar de él a los moderados. No comparto lo que hace un tío pegándole un disparo a alguien que trabaja en una clínica abortista. Y el hecho que me dijera, bueno, pero tú estás en contra del aborto, ¿no? Yo diría, claro, claro que estoy en contra del aborto. ¿Y qué te parece? Porque eso está fatal. Y digo, ya, pero no me puedes culpar a mí por lo que ha hecho un tipo salvaje. Además, ¿qué tiene de cristiano ir pegándole disparos a la gente en la cabeza? Bueno, pues lo mismo, de la misma manera se sienten muchos musulmanes. Que siendo musulmanes hay un espectro de posiciones muy diferentes unas de otras. En Occidente vemos a los musulmanes como si fueran musulmanes tipo A. Solo hay un tipo de musulmanes. Cuando tenemos suníes, chiíes, sufíes, wahabitas y un montón de tendencias en un amplio espectro de posiciones, algunas de ellas muy diferentes. Y lo mismo ocurre con el cristianismo. No todos los cristianos son iguales. No todos lo son. No creo que el Islam y la ideología política vayan unidos. Esto es muy importante verlo así. El Islam y la ideología política no necesariamente van unidos. Esto es como le dijo a un pastor, conozco a un pastor de Estados Unidos, y un tipo se hizo cristiano, protestante, cristiano evangélico, como prefieráis llamarle, y le dijo, bueno, ahora tengo que votar al Partido Republicano. Y el pastor dijo, pero ¿y por qué? Claro, porque muchos piensan que los estadounidenses religiosos tienen que votar. No pueden votar al Partido Demócrata. ¡Qué tontería! No creo que vayan de la mano. No creo que los musulmanes por sí mismos sean violentos u hostiles. Y no creo que sean incapaces de integrarse en las sociedades occidentales. De hecho, llevan mucho tiempo viviendo entre nosotros y muchas familias viven integradas, hacen negocios, trabajan y llevan vidas normales. De hecho, hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de musulmanes españoles. No creo que el Islam y la barbarie sean lo mismo. No lo creo. Pero también tengo que decir una cosa. Por desgracia, el Islam... Y esta es una afirmación que quiero que la entendáis con mucho cuidado. Por desgracia, muchos musulmanes tienen elementos culturales que un musulmán moderado dirá, oye, es que eso no tiene nada que ver con el Islam. Ya, no tiene nada que ver con el Islam. Pero hay un importante número de musulmanes que no distinguen entre Islam y entre costumbres culturales propias y seguramente ajenas al Corán, pero que practican y que no ven diferencia una de otra. Y sí, es injusto culpar a los musulmanes moderados de los musulmanes radicales. Es injusto. Pero no se puede pasar por alto de que un sector importante del Islam están a favor de ejecutar a los apóstatas, por ejemplo. O de lapidaciones, o de tribunales islámicos que ejercen justicia o que hacen justicia al margen de los tribunales del Estado. Pero tengo algunas dudas, y estas dudas también quiero que se tomen con mucho cuidado. Porque si alguien me oye, normalmente los radicales que me oyen de un lado o del otro suelen entender lo que les da la gana. Y lo que voy a decir ahora, un radical antimusulmán que no distingue entre un musulmán de otro musulmán dirá, es que me estás dando la razón. Y un buenista que me oirá dirá, es que eres un radical converso. Pues no soy un radical. Yo creo que en el Islam hay aspiraciones a unir lo secular y lo religioso. A lo mejor me tengo que comer mis propias palabras después de terminar de leer el Corán. A lo mejor me tengo que comer mis propias palabras. Pero yo creo que por lo que estoy leyendo del Corán hay muchas normas de derecho civil. Hay muchas normas que tienen que ser, que son normas legales. Por lo tanto, yo creo que el Islam aspira a unir lo secular y lo religioso en un solo tipo de sociedad. Y eso, amigos míos, me preocupa. Voy a tener la oportunidad de hablar con, si Dios quiere, con el amigo de Islam Crew y con otros musulmanes que están en internet, que están en redes sociales, en YouTube. Y quizá ellos me lo aclaren más. Y quizá me tenga que comer mis palabras. Y no me importaría. Yo creo que el Islam aspira a establecer normas universales y que el Islam tiene mucho de cuerpo jurídico. Y esto es un punto de ruptura con un Occidente que tiene valores laicos. Yo creo, o sospecho, bueno, no, creo que no se deben de aplicar políticas discriminatorias a los musulmanes. Esto es un error. Si empezamos a discriminar a los musulmanes, nos vamos a convertir en los monstruos que intentamos combatir. Pero también creo que en el ámbito de nuestra vida puede haber situaciones en las que preceptos coránicos choquen con el estilo de vida nuestro. Por ejemplo, esto es un ejemplo y estas son cuestiones que me gustaría hablar y que espero hablar con amigos musulmanes. ¿Qué ocurre con un piloto de una aerolínea que practica el Ramadán? Cuando una persona practica el Ramadán, se pasa tiempo sin comer ni beber durante horas. Claro, eso lo pone en una situación difícil, porque si el piloto habla con la aerolínea y dice, mire, yo estoy en Ramadán, y si a mí me ponen ahora a trabajar, sobre todo los primeros días de Ramadán, que el cuerpo todavía se está acostumbrando a ese ayuno parcial, pues puedo tener un problema. Y si además esa persona tiene la tensión baja o es hipoglucémica, va a tener problemas. ¿Qué pasa con un piloto de aerolínea? ¿Debería de reclamar derechos? O a lo mejor la solución sería llegar a un acuerdo y decir, mire, aerolínea, quiero disfrutar de mis días de vacaciones para que me coincidan en Ramadán. ¿Qué ocurre con un cirujano que tiene que operar en Ramadán y que a lo mejor pues no está bien para hacer su trabajo? ¿Qué ocurre con un estudiante que le ponen exámenes en Ramadán? Y que sabe que le ponen un examen a las 6 de la tarde y no va a estar bien. Bueno, pues yo creo que son cuestiones que habría que ver. Creo que en una sociedad abierta habría que llegar a acuerdos que no le dieran privilegios a los musulmanes, privilegios que no tienen otros. Os cuento una situación. Hace poco hubo unas oposiciones, lo sé por la parte que me toca, donde hubo personas que pidieron que el examen no se hiciera en sábado. Por cierto, no eran judíos. Eran gente que pertenece a una secta del cristianismo donde guardan el sábado, igual que los judíos lo guardan. Y ellos dijeron, no queremos tener examen el sábado por motivos religiosos. El problema es que estas personas aspiraban a trabajar en un servicio público que trabaja los 7 días de la semana. Si tú eres policía, bombero, enfermera, doctor, controlador aéreo, tú vas a trabajar en sábado. Entonces, ¿para qué estás opositando para una profesión? ¿Luego vas a pedir libre los sábados? No, yo los sábados no trabajo. Bueno, pues no podemos hacer normas que den privilegios, pero debemos facilitar la integración de distintas fees y culturas llegando a acuerdos razonables. Yo creo que es posible y que es real la integración de los musulmanes en Occidente. Lo que ignoro es si algunos musulmanes están dispuestos a renunciar a principios en los que creen para que esa integración sea plena. Y tengo varios temores. Un temor que tengo, y es un temor que nos atañe a nosotros, los no musulmanes. Un temor que tengo es que Occidente, en su afán de defender valores occidentales, se termine volviendo un monstruo al que cree combatir. Por ejemplo, que transformándose en una especie de paladín de la libertad, termine siendo un represor inhumano e intolerante. No sé cuántos habéis visto la película Estado de Sitio. Estoy volviendo a verla porque me resulta muy interesante. La película Estado de Sitio. Bueno, la película de Estados Unidos, Denzel Washington, hay un problema de terrorismo, el ejército entra y transforman la isla de Brooklyn en una especie de Guantánamo gigante donde simplemente eres sospechoso por ser musulmán entre 13 y 30 años. Claro, yo entiendo los criterios de la policía. Oye, la probabilidad de que seas un terrorista es más alta si eres un hombre que si eres una mujer. Es más alta si eres joven que si eres un anciano. Por lo tanto, la lógica de la película, dicen, vamos a encarcelar a todos los árabes. Bueno, a ver, entendedme bien. Árabes, hay gente que dice, no, yo es que no soy árabe, soy persa, vale. Árabes, persas, africanos, gente de países de influencia musulmana a la cárcel. Cargándonos la presunción de inocencia. Es decir, tú eres culpable simplemente por tener la piel de un color, por tener una kefiyá, o por llevar un Corán debajo del brazo. Ahí Occidente corre el peligro de transformarse en un monstruo, pretendiendo ser un paladín de la libertad. Me preocupa eso. Me preocupa. Me preocupa que terminemos provocando a los musulmanes moderados y empujándoles a que se vuelvan radicales debido a una postura cerrada e intolerante. Es decir, imaginad esta situación. Esta es una situación posible. Esto es ciencia ficción, ¿vale? Pero es una situación que se puede dar. Imaginad que en Europa todo el mundo enfadado por los atentados, pues convierten a todos los musulmanes, sin excepción y sin distinción, en cabeza de turco. Es decir, todos los musulmanes son malos, todos los musulmanes son terroristas. Así que vamos a hacer una cosa. Para combatir el Islam, nuestra visión del Islam, nuestra visión torcida, miope, inculta, cateta del Islam, pues vamos a convertir a todos los musulmanes en terroristas. Todos son malos, todos son nuestros enemigos. Y así que vamos a hacer caricaturas en los diarios de tirada nacional del profeta de los musulmanes. Y una cosa, conforme más investigo y estudio el Islam, me doy cuenta del profundo amor y el profundo afecto que tienen los musulmanes por su profeta. Tienen un... Yo como cristiano, a veces, salvando las distancias porque ellos no creen que Muhammad sea divino, ellos creen que es humano, solo humano, pero le tienen un afecto que se acerca mucho, casi, salvando la cuestión de la divinidad, al afecto que los cristianos tenemos por Jesús. Por lo tanto, imaginad que Occidente, Europa, dice, bueno, pues vamos a humillar y vamos a mofarnos del profeta de los musulmanes porque esto forma parte de nuestros valores, el derecho a humillar y el derecho a mofarnos de la fe de otros. Y todos los diarios de tirada nacional y todas las televisiones se dedican a hacer caricaturas obscenas del profeta de los musulmanes. ¿Y esto qué efecto tendría? Pues esto tendría un profundo dolor, una profunda indignación y una rabia enorme en los musulmanes. Los radicales seguirán siendo radicales. Los radicales encontrarán más argumentos para poner bombas, para hacer cosas. Pero la gran mayoría de musulmanes moderados los estaremos empujando al odio. Si ellos son fieles a su Corán, mantendrán la compostura y se controlarán. Pero seguro que muchos de estos musulmanes moderados, los estaremos empujando a una postura radical porque nosotros los estamos desafiando y atacando. Y esto es una cosa que Europa, las sociedades laicas, no podemos permitirnos. Una cosa es el multiculturalismo y otra cosa es humillar la fe de otras personas. Yo estoy totalmente en contra. Yo creo que no es un derecho, no es libertad de prensa insultar a musulmanes ni a cristianos. A mí me molesta y me irrita profundamente cuando han hecho incluso exposiciones pornográficas con figuras de la Biblia. Otro asunto que me da bastante temor, y es que nuestra ignorancia del Islam nos lleve a combatir una amenaza que no existe en hombres y mujeres de bien que desean practicar su religión en paz y sin hacer daño a nadie. Esto es muy importante. Mirad, en Europa hay musulmanes desde hace mucho tiempo. Bueno, y sería injusto. Esta afirmación es un poco, bueno, es bastante injusta, porque lo justo es decir que hay europeos musulmanes desde hace muchos siglos y no han dado ni dan problemas a nadie. Son nuestros vecinos, son nuestros ciudadanos e incluso tenemos alcaldes musulmanes en España. Son gente que vive en paz y que son miembros productivos y de la sociedad, gente de bien. O sea que el fenómeno del Islam no es un fenómeno nuevo, es una religión antigua. Y ahora, en estos últimos tiempos, está habiendo un fenómeno que es el terrorismo y amigos, como los de Islam Crew, dicen, mira, es que terroristas hay desde hace pocos años. El Islam es mucho más antiguo y es un argumento que hay que tener en cuenta y hay que valorar. El problema es que si nos ponemos a tomar el tema del Islam como que todos los musulmanes son iguales y todos son lo mismo, vamos a hacer que paguen justos por pecadores. Y gente que lleva toda su vida, pero toda su vida viviendo aquí, padres, hijos, nietos, tataranietos, bisnietos, van a pagar por cosas que no han hecho. Y para ello veo, y esto es una cosa que me preocupa muchísimo, que Internet es el lugar adecuado para que una turba de gente exaltada y sedienta de sangre se dedique a hacer el imbécil. En lugar de ser un lugar de reflexión serena, y bueno, vosotros geeks que me escucháis sabéis perfectamente lo que digo. O sea, si la gente discute y se enemista por tonterías como las marcas, que si yo soy de Apple, yo soy de Android, yo soy de no sé qué, por temas religiosos, imagínate. O sea, si la gente se cabrea y se insulta por Twitter por tonterías sobre Android, pues por temas más trascendentes, lo mismo son capaces de matarse. Y claro, es un problema porque la gente está muy exaltada. Y en Internet la gente se envalentona mucho. Y ese tipo de turbas, ese tipo de masas de gente enfadada, no se sabe con qué, terminan haciendo daño a personas inocentes. Por lo tanto, es necesario un diálogo público que una a personas. A personas tolerantes y moderadas nos une. No estoy hablando de que transijamos en nuestra fe. Yo soy cristiano, evangélico y no pretendo renunciar, ni tengo la más mínima intención de renunciar a ninguna convicción de las que tengo. Y los musulmanes y los ateos, pues igual, cada uno tiene derecho a seguir pensando lo que quiera. Por lo tanto, la gente moderada debemos dialogar y tenemos que hacer un esfuerzo importante por dialogar. Porque si no hacemos un diálogo, y un diálogo en el escaparate público, para que cuando la gente, que a lo mejor no se lo ha planteado mucho, la gente que está envenenada, porque están envenenados por los periódicos y por la televisión, vea a un musulmán hablar con un cristiano y con un agnóstico y dice, mira, estos tres tíos están ahí hablando, están hablando de forma pacífica, respetuosa, oye, qué bien, qué conversación tan interesante. Vale. Y yo creo que ese tipo de espectáculos, que es gente moderada dialogando y diciendo, mirad, este es nuestro país y tenemos que hacer lo posible para contribuir para que nuestro país salga adelante. Si ese tipo de diálogos se producen, la gente, la opinión pública dirá, bueno, vamos a ser razonables y vamos a hacer un esfuerzo por entender a otros. Pero si el diálogo, en lugar de diálogo, es una conversación entre dos descerebrados exaltados diciendo hay que echar a los musulmanes son todos lo mismo, y ahora sale un cristiano por ahí diciendo es verdad, esta gente son el diablo, y sale un agnóstico diciendo esta gente, tenemos que obligarles a que las mujeres no se cubran, y entonces se forma una ensalada de exaltados y la opinión pública calentándose y diciendo, en verdad, hay una amenaza. No. Esto es una cuestión. Y yo creo que es importante que construyamos foros de diálogo para que la gente entienda bien el Islam, para que la gente entienda bien el cristianismo, también, ¿por qué no? Para que la gente también entienda otras posiciones filosóficas e ideológicas y que tenemos un nexo de unión, y es el bien común, y la paz. Y la paz. Y, por cierto, nuestra sociedad, en las condiciones actuales en las que estamos, es el caldo de cultivo ideal para buscar enemigos en los que volcar la rabia y la frustración que acumulamos. La gente está muy quemada porque nos están robando, porque está desapareciendo la clase media. Y esto es ideal para que llegue un Hitler y diga: los culpables son los judíos, o los culpables son los musulmanes, o los culpables son los homosexuales. Venga, y todos vamos a pagar nuestra rabia y nuestra frustración con esta gente. Eso es lo que no tiene que pasar. Debemos de estudiar historia. Por cierto, yo no sé por qué hay un interés en los políticos para que no estudiemos historia. A lo mejor es que quieren que repitamos los errores de antes. Así que tenemos que hacer un esfuerzo para dialogar. Nuestros enemigos no son las familias musulmanas que llevan años viviendo entre nosotros. Nuestros enemigos son los ladrones y los antisociales de cualquier credo. Que si entra 1 millón de sirios refugiados y 100.000 son delincuentes y punto. Que esos delincuentes se dedican a mezclar Islam con prejuicios culturales, tenemos que ser lo suficientemente sensatos para decir: vale, ¿esta es tu versión del Islam? Bueno, pues si esta es tu versión del Islam, no te queremos aquí. Por lo tanto, no vas a entrar aquí. Y en esa decisión nos tienen que ayudar los musulmanes moderados, los musulmanes que, siguiendo los preceptos del Corán, dicen: no, no, no, esta gente son mala gente. Nosotros, amigos, tampoco los queremos aquí. Y no queremos que los identifiquen con nosotros. Esto es importante. ¿Podemos crear redes de ayuda mutua y apoyo y bien común en lugar de odio y de ignorancia? Yo creo que sí. Y me siento llamado no a ser el protagonista, sino me siento llamado a establecer lazos de amistad y de diálogo con otras personas moderadas e influyentes. Y ahora estoy haciendo un esfuerzo para personalmente estudiar, leer el Corán, hablar con otros musulmanes. Estoy oyendo y viendo muchos vídeos de gente razonable que están hablando y explicando cosas que para mí son nuevas. Y yo creo que ese trabajo es necesario si no queremos llegar a una Europa fascista. Y eso sí que me preocupa. Así que, bueno, quiero darle públicamente las gracias al amigo de Island Crew. También hay otros contactos que estoy a punto de llamar a su puerta para pedirles ayuda. Y de verdad que me gustaría grabar podcast, grabar vídeos con este tipo de encuentros. Y creo que son necesarios para una sociedad cada vez más idiota, cada vez más ignorante, cada vez más vulgar. Pero hay gente que quiere conocer y que tiene curiosidad. Por cierto, anoche en el Periscope, que estaba ahí tumbado en la cama, repantingado, varios empezaste a hacerme preguntas sobre mi fe, sobre la Biblia. Y fue interesante porque pude explicar algunas cosas muy mal, por supuesto muy mal, muy por encima. Pero bueno, hubo gente que me preguntó sobre la lectura de la Biblia, me preguntaron sobre si creo que estamos en los últimos tiempos, así que, como dicen mis amigos musulmanes, inshallah, si Dios quiere, espero. Estoy aprendiendo vocabulario, esto de estudiar es bueno porque aprendes idiomas. Pues espero poder responder a estas preguntas desde un tono moderado, desde un tono conciliador, y yo creo que puede ser súper, súper interesante. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, y aquí estamos, hablando de todo un poco. Gracias por... Ah, bueno, y una cosa más. Quiero dar públicamente y una vez más las gracias al fantástico diseñador gráfico, editor de vídeo, artista y profesional Lucas Terceiro, que está haciendo un trabajo increíble, pero increíble, con la parte gráfica de la isla de Vidas en Red. Estoy deseando poder enseñaros lo que ha hecho. Es una auténtica obra maestra. Yo no puedo permitirme pagarle a un profesional como él, porque los profesionales como él, yo no sé si cobra un dineral,